Estamos escuchando FM de la Azotea 88.7, Mar del Plata, Argentina. Vamos en la disco, vinieron a verlo. No pueden negar lo que están sintiéndose. Este lo está diciéndose. Todos los sábados, sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. 88.7. A la hora en que los malos comienzan a pasarla bien y los padres mandan adentro a sus hijas. Ey guacho, relájate. Ey guacho, llévate. No te hagas el pillo, rescatate. No te hagas el gangster, rescatate. Desde las 17 y hasta que... Continuamos con Sin Antecedentes cuando son las 18 horas 13 minutos en la ciudad de Mar del Plata. Pasábamos a la hora 18 con una entrevista en el bloque anterior y ahora seguimos más oficialistas que nunca en un clima de salario mínimo vital y móvil. ¿Qué clima es ese oficialista, obviamente? En caso de que el talgo siga funcionando, hace mucho que no lo veo pasar por las vías marplatenses, nos vamos hacia la capital federal. Nuevamente, nucleada de los empresarios adictos al régimen, la presidenta denunció este aumento desdoblado de lo que sería el salario mínimo vital y móvil. Y bueno, vamos a analizar tres fragmentos rápidos de la locución, que los pocos videos que he encontrado en la net. Los fragmentos seleccionados por el MVP. No fueron como la cadena nacional, de esa que tanto se quejan algunos, otros la disfrutan, otros se ríen o cambian de canal. Estoy celebrando que FM de Rock, de la mano de el reaccionario Spampinato, no pasa a la cadena nacional, mantiene su programación habitual, así que uno cambia de canal. Por eso se mudaron, para que no lo encuentren. Cambia de dial. Y de dirección cambia. Cada vez se ahorra el disgusto. Pero bueno, así es como dábamos cuenta al principio de Sin Antecedentes. Este momento desdoblado, la locución de la presidenta, que fue un tanto polémica haciendo referencia a diferentes ítems. Recordemos que la presidenta es dueña de una de las frases más polémicas, que es que durante su gobierno los empresarios son los que más han ganado. Sí. Se encarga de destacar cada tanto que los empresarios bajo el kirchnerismo, cosa que obviamente no es falsa, es totalmente verdadera, se han llenado los bolsillos y por eso la gente de la... Con creces. Por eso de Mendiguren está tan contento con el gobierno, por eso tantos otros empresarios están contentos con el gobierno. Y vamos a escuchar el primer corte de la presidente, sin más. Y no solamente tenemos el mejor salario en términos nominales, medido en moneda de reserva universal, como es dólar, sino que si lo comparamos también con paridad de poder adquisitivo, en la Argentina se pueden adquirir muchas más cosas con esos $650 de lo que se pueden adquirir en el resto de los países desarrollados y también en otros países emergentes, pese a todas las cosas que se dicen, pese a todas las cosas que se publican, porque además no hace falta mirar números y estadísticas o censos, basta salir a la calle, ir a un comercio, no solamente de alimentos, de venta de ropa, a venta de electrodomésticos, a venta de colchones, a venta de lo que se les ocurra, uno puede advertir el formidable salto que hemos dado en estos años los argentinos. Pese a lo que digan de ser la presidenta, acá tenemos el sueldo a comparación con el dólar más alto. Decía que $650 el sueldo mínimo vital y móvil era el más alto de la región. Lo comparaba con Brasil y demás, pero bueno, puede ser todavía más alto. Pero bueno, obviamente eso... No, ya, o sea, después en otro fragmento risueño de la presidenta dijo que si el salario mínimo vital y móvil no fuera, o si fuera más elevado todavía, no sería el salario mínimo vital de un trabajador, sino sería el salario de un empresario. Que no sé si para tomarlo tan a risa. En términos de indexación económica, este gobierno hace agua, creo, en cuanto a costo a costo salario en lo que es la realidad. Además, también escucha, escuchábamos en el resumen la presidenta cuando le daba cuenta de cuando él dijo que lo primero que el primer gobierno era el aumento, era se aumentó 13 veces lo que sería el salario mínimo vital y móvil desde aquellas primeras inclusiones de Néstor Kirchner al cargo de la presidencia, y lo destacaba nuevamente que según la ocasión cada lo está nombrando menos a él. No sé si ya se está olvidando. O sea, si está pasando el luto, está pasando si, el luto. Si Vudú ya ocupó ese lugar, uno no sabe qué cosa. Está pasando el luto, ya le dijeron mucho a esta pelotuda, no deja llorar por el marido, qué mierda anda llorando esta. Y cosa que anda dando lástima, que se victimiza esta. El otro día lo quise insultar a Grondona y me dijeron no, que está enfermo, no lo insulta. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Señor Mariano. Saluda a Mariano que se está recuperando de la ACV que tuvo. Sí, obviamente uno de los tantos Grondona que están en la picota, ¿no? Uno está más del lado del oficialismo y otro más del lado, no sé, de la oposición más acérrima. Sí. Pero uno de los dos picha, eso hay que quedar. Así que tan buenas personas no deben ser, ¿eh? No, yerba mala nunca muere. Vas a escuchar el segundo corte de la presidenta, que creo que hice tres cortes, ¿no, DJ? El DJ que tenía ella con sus mechas al viento, cual top model revolea los rulos de aquí para allá. Escuchamos el corte número 2. El tema del trabajo en negro y la profundización de las políticas contra la precarización del trabajo, llámese, adquieren determinadas normas, formas, pueden ser desde trabajo infantil, que es prácticamente más que precarización, explotación, a algunas cosas que se denominan tercerización, pero que en realidad no son tercerización, sino son precarización. Lo he discutido también con muchos de ustedes. La tercerización es un instrumento que existe en todas las actividades, porque ustedes mismos definen en cada convenio colectivo cuál es la actividad, cuáles son las tareas que conforman cada actividad en particular. Y por allí hay gente que presta servicios en la empresa y que no presta ninguno de los servicios que rige el convenio colectivo de trabajo. Lo he charlado mucho con los compañeros esto, porque bajo la palabra de tercerización pueden esconderse dos cosas: precarización por parte del lado empresario, o también puede esconderse por el otro lado pasar gente a formar parte de un convenio colectivo sin las capacidades y las capacitaciones o las discusiones que se dan por allí en el propio sector sindical, donde se van disputando compañeros para ver quién tiene más afiliados, robándole afiliados a un gremio al otro. Prácticas que también tienen que desaparecer porque van contra lo que debe ser la esencia de los sindicatos, que es por sobre todas las cosas la solidaridad. ¿Será cierto, como dijo la presidenta, que la charla con los compañeros tanto el tema de la tercerización o precarización laboral? Si es por los índices, me parece que no tanto lo charla, ¿eh? Me parece también destacable una campaña que inició el gobierno hace ya algunos años, que cada vez fue en picada su difusión audiovisual en los distintos medios, que era la campaña Trabajo Registrado, que iba de la mano de sacar a la gente al trabajo negro, sacar las tercerizaciones, que los pongan en blanco, etcétera, etcétera. Pero no solo fue desapareciendo esa campaña mediante pasaban los años, sino que se llegó a esta situación de los compañeros del trabajo tercerizado y precarizado. Seguramente los medios aumentaron el costo de la pauta y no tuvieron que desistir de la misma y invertir ese dinero en, no sé, gasas para hospitales, como diría Revista Barcelona, ¿no? Por ahí. Sí, yo insisto, nosotros aquí en Sin Antecedentes tendríamos que tener una sección cortita de 2 o 3 minutos en la que se llame Noticias de Mierda y pasar todo en la mala. Sería una contradicción, porque Sin Antecedentes no tiene nada de 2 o 3 minutos. Bueno. Todo lo que lo quiere hacer cortito le sale como 15 minutos siempre. No, ni Los Separadores, es verdad. Los Separadores, Los Separadores tiene los más largos del mundo. Los Separadores han tomado la inflación real del país. Claro. Y llegan a más de 30 segundos cuando tendrían que ser de 10, 15 segundos. Pero bueno, es Sin Antecedentes, señores. Bueno, ahí escuchábamos el segundo corte de una nueva polémica de las declaraciones de la presidenta cuando anunciaba entre semana el aumento del salario mínimo vital y móvil. Vamos a escuchar el último cortecito que hemos preparado para esta ocasión de Sin Antecedentes a las 18:21. ¿Cómo se va el aire? Siempre van a faltar cosas. Y siempre el salario, por definición, y acá voy a dejar de lado un poco la doctrina peronista por lo que no le guste a alguno, el salario por definición siempre va a ser insuficiente. Si no, si tienes un salario insuficiente, ya dejaste de ser trabajador asalariado para pasar a ser casi un patrón, que es lo que por ahí pasa en algunos lados. pero bueno, es una discusión que podemos dar en otros momentos. Algunos confunden y por eso pasan algunas cosas que pasan, ¿no? Ay, escuchamos al presidente, culpa, como decía eso. Culpa de los que confunden, señor. Que estaba la diferencia, ¿no? Que si fuera un salario elevado, obviamente dejaría de ser llamado salario y pasaría a ser el sueldo de un empresario, de algún, no sé, capataz de estancia, por así decirlo. Y bueno, y como decía el presidente también en otro fragmento del mismo corte que hemos realizado, es una discusión todavía pendiente. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo, señor? ¿Para cuándo el modelo se va a tomar esta discusión de que obviamente deje de ser salario y por ahí más la famosa distribución de la riqueza que le dicen, esa tan pendiente, que por ahí no está tan en boga a nivel social, está más pendiente, no sé, de la sociedad, de el grito de inseguridad o el grito de bajar la inflación, todo relacionado al consumo, si se quiere? Y obviamente este consumo se vería más que beneficiado si el salario mínimo vital y móvil se elevaría de su piso y si dejara de haber tantas diferencias entre los jefes, entre las patronales y los empleados. Sí, dejara de haber, pero si no, no serían jefes y empleados. Señores, también hay que recordar que el salario mínimo vital y móvil pasa hoy a ser de 2.670 pesos a partir de hoy, 1 de septiembre, y de 2.875 pesos a partir del 1 de febrero de 2013, representando una mejora de un 25% acumulado en total. No sé si alcanza. Propongo con el Che Quintanilla, antes de ir a tanda, si puede pegar de nuevo el audio 3, a ver, para ir a la tanda, para escuchar un temita musical previo, así, ya va a tener que ver con todo, como diría algún periodista devenido en conductor publicitario, que vamos a escuchar el temita de carajo, el error, y vamos a ver si se va a ser el error que hemos, claro, así es, vamos a escuchar el tema de carajo, mata rutinas, que lo he cambiado. Pero he cambiado de camino. Acá no nos ponemos de acuerdo. Va a ser el error del conductor. Vamos a escuchar nuevamente el corte número 3 de la Presidente, a ver si va a estar tan pendiente esa total de buscar equivalencias entre el salario nominal de los patronales y el salario de los... Indexación, señores. El salario... indexación. Escuchamos el corte, sí, después escuchamos un temita musical. Siempre van a faltar cosas. Y siempre el salario, por definición, y acá voy a dejar de lado un poco la doctrina peronista por lo que no le guste a alguno, el salario por definición siempre va a ser insuficiente. Si no, si tienes un salario insuficiente, ya dejaste de ser trabajador asalariado para pasar a ser casi un patrón, que es lo que por ahí pasa en algunos lados. Pero bueno, es una discusión que podemos dar en otros momentos. Algunos confunden y por eso pasan algunas cosas que pasan, ¿no? Como rueda, la conciencia va a ensalmar. ¡No, no!

Consejo Deliberante de Capital Nacional del Pullover, el HC, se ha dictaminado que dicho cuerpo deliberativo va a adherirse a la Ley Nacional 26.485, que habla sobre lo que es el tema de género, y por eso estamos en comunicación con una de las representantes de la multisectoral de la Mujer de Mar del Plata, Laura Holzberg, si no me equivoco su apellido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, le hemos pegado el apellido un tanto complejo porque la no lo pegaron teníamos. Bárbaro. Pegado, bueno, muchas gracias. Y bueno, nos comentaban que usted había tenido la oportunidad de estar en el recinto, y bueno, ¿con qué sensaciones se quedó en esa jornada en la que vemos algunas fotos que había diferentes pancartas y bueno, pidiendo, ¿no? Les contamos. Eso fue el jueves 30, donde se presentó unificado tres proyectos que se habían presentado en el Consejo Deliberante, tres proyectos parecidísimos, digamos, se unificó en uno lograr en el partido de General Pueyrredón la ley de emergencia social en violencia de género. Así es como llamamos la ley que queremos que salga en Mar del Plata. En realidad todo el argumento es más que conocido, la cantidad, digamos, de mujeres que sufren violencia de género. Nosotras en Mar del Plata tenemos el dato, y esto está en el proyecto presentado como tal, de 70 denuncias diarias de mujeres que sufren maltrato de todo tipo. Y además, en lo que va del año, tenemos 6 femicidios, algunos vinculados. Por lo tanto, y además, nosotros entre el año 1997 y 2004 tenemos 31 mujeres desaparecidas, algunas muertas, y todavía sin esclarecer cada uno de estos 31 casos, que muchas de ellas trabajaban en la prostitución. Por lo tanto, nos pareció de una gran importancia que el Consejo Deliberante pudiera sacar a favor esta ley. Y les contamos, en realidad la concejal Vilma Baragiola, que fue la que presentó unificado estos proyectos, se planteó, digamos, frente a todos los bloques, y lamentablemente el bloque que es mayoritario de Acción Marplatense dijeron expresamente que ellos no iban o no estaban dispuestos a sacar esta ley. Y la verdad que encima estamos muy enojadas porque una concejal, que la verdad no recuerdo ahora ni el nombre ni el apellido, de Acción Marplatense, dijo que mentíamos con la CISCON. ¿De qué mentíamos? Que no existían tales denuncias, que ella en su oficina tiene a 4 mujeres trabajando con ella y ninguna de las 4 sufre violencia. La verdad que es bastante lamentable, porque esto lo sabe hasta la última persona en Mar del Plata, que la violencia existe. No estaremos en primer lugar a nivel nacional, por suerte, pero es algo que ya a las mujeres sobre todo nos está preocupando muchísimo. Entonces, para que esto no se archive, entonces lo que planteamos fue de pasarlo a comisión. Esto fue aceptado, y el jueves que viene, jueves 6 a las 11 de la mañana, en el propio recinto del Consejo Deliberante, la Comisión de Derechos Humanos va a empezar a abordar este proyecto con la participación de todas las organizaciones de mujeres que estamos en Mar del Plata, incluida la Comisaría de la Mujer. De alguna manera entendemos que fue importante porque, bueno, algo se logró, y como vos dijiste bien, todos los bloques efectivamente adhirieron a la ley 26.485, que bueno, también tiene su importancia. Una cosa es adherir, y otra cosa es que verdaderamente haya todos los elementos necesarios para que esto se pueda implementar. Pero no importa, es un pasito. Nosotros seguimos en nuestra pelea para lograr, digamos, que esta ley pueda salir en Mar del Plata. Estamos escuchando a Laura Hochberg de la Multisectorial de la Mujer. ¿Nos escucha? Sí, te escucho mal, pero a ver, hola. Sí, bueno, estábamos, sí, la escuchamos. Estábamos escuchándola y que, bueno, usted decía, ¿no?, lo que es una canallada de una edil de la de Acción Marplatense diciendo que ella, obviamente siendo mujer y no daba cuenta de esta cifra que ustedes exponían. Qué raro, ¿no? Qué burdo el accionar de esta edil. Bueno, la verdad, también estamos acostumbradas, ¿eh?, a recibir ese tipo de opiniones. En realidad, digamos, el fondo, entendemos nosotras, es que no quieren hacerse cargo, digamos, de del tema tan grave que está pasando en relación al tema de violencia hacia la mujer. Entonces, al no querer hacerse cargo, la verdad que dicen estas payasadas, porque no tienen ningún sustento de ningún tipo, la verdad. Pero bueno, esta es la realidad. Nosotras vamos a seguir peleando esto que entendemos que es importantísimo lograrlo para todas las mujeres que sufren violencia de género, que en nuestro país está aumentando en forma impresionante, porque nosotras a nivel nacional, de paso les paso un dato, de lo que es enero a junio, ya estamos en septiembre, a junio ya hubo 119 femicidios, algunos vinculados. El año pasado, durante todo el año, tuvimos la cifra de 282 femicidios. Por lo tanto, a ver, esto está creciendo de una forma muy grande. Por lo tanto, nosotras tenemos que hacer algo para que se termine. Y lo que nosotras queremos es que exista esta ley. Es una ley que nosotras pedimos a nivel nacional y a nivel provincial. Tanto a nivel nacional como provincial ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Necesitamos ahora que pase a la Cámara de Senadores. Pero acá en Mar del Plata es una ciudad aparte, como en cualquier distrito, y lo queremos en esta circunscripción, ¿se entiende? Sí, sí. En lo que respecta a las consecuencias, es que en caso de que se declarase la emergencia, esta emergencia que ustedes están pidiendo, ¿qué accionar debería adoptar el Ejecutivo local? Y en realidad es el presupuesto. Sí. Porque, por ejemplo, nosotras en Mar del Plata, que es muy importante, pero no alcanza, tenemos un refugio para 17 mujeres, nada más. La mayoría de esas mujeres tiene hijos, por lo tanto, el refugio se llena enseguida. Está este problema, digamos, que tenemos que resolver, que con presupuesto se puede abrir algunos más y más grandes, por ejemplo. Bueno, si hablamos de presupuesto, sabemos que los números de la comuna están más que en rojo, así que obviamente no van a salir a declarar una emergencia, como tampoco lo hicieron con el tema del puerto, que mientras se incendiaba y había disputas por todos lados, ellos, lejos de declarar una emergencia, lucharon por todo lo contrario, y así se extendió el tema en el tiempo. Bueno, estamos hablando con la representante de la Multisectorial de la Mujer, que, bueno, de todas maneras, como usted bien lo dijo, es un pequeño pasito lo que se adoptó, ¿no?, suscribir esta ley nacional. Y también, bueno, resaltar que el proyecto del Frente para la Victoria de que extender el horario de atención de la línea Malva también es un buen dato, ¿no? Es el número 108. Exactamente, porque ese fue el otro punto, tal cual, que se extendiera las 24 horas de domingo a domingo. Exactamente. También es otro paso importante. Bien, estamos en comunicación con la representante de la Multisectorial de la Mujer y agradeciendo en el contacto y hacerle una consulta que más hace referencia al tema de la trata de personas. Hace unas semanas hablábamos con Patricia Gordon, representante de la Alameda, y poníamos en tela de juicio lo que fueron las declaraciones del titular de Inspección General, el señor Bruceta, que decía que Acción Marplatense estaba cumpliendo, ¿no?, con las ordenanzas que ellos mismos promulgaron, pero el tema de la trata y que había disminuido la trata de personas en el centro, se había extendido hacia la periferia, y ellos daban esto como un dato para celebrar. Y bueno, quería saber qué opinión le merecía usted esto, ¿no? Bueno, también lo mismo, en realidad, porque nosotros entendemos que también está en aumento ¿cómo se llama?, que hacen, digamos, que van a los prostíbulos y los cierran. Sinceramente entendemos que es bastante mediático y que el tema de los prostíbulos y el tema de trata cada vez aumenta más. Nosotros sabemos que en el Mar del Plata hay 440 prostíbulos, de los cuales alrededor de 10 mujeres están en cada uno de ellos. Estás hablando de 4.000 mujeres están en situación de prostitución, y también sabemos que detrás de los prostíbulos está el tema de trata. Ahora justamente en Tandil hubo un juicio que para nosotros es muy importante, porque se está enjuiciando a dos o tres proxenetas, de los cuales dos son paraguayos, que son los que han traído mujeres de Paraguay engañadas. Estas chicas lograron escaparse del lugar, y bueno, se logró el juicio. Y bueno, acá sí, seguramente Patricia te debe haber contado, también hay una posibilidad de que se abra un juicio a algunos proxenetas acá en Mar del Plata. Y cuando hablábamos con Patricia Gordon, ella nos daba diferentes sensaciones, obviamente, que contradecían a lo que había expresado Bruceta. Y bueno, le agradecemos el contacto en esta tarde de Sin Antecedentes, y en otra ocasión lo haremos con más tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Escuchamos a Laura Hochberg, representante de la multisectorial de la mujer, obviamente un tanto no tan conforme con lo que fue la sesión del jueves del recinto de Consejo Deliberante, que... No, pero después de lo que ella nos comentaba, el hecho que suscitó una ¿cuál edil? Todas las ediles... mal, de manera desafortunada, dijo que ella, como no había sufrido, yo no malentendí, si ella como no sufrió un ataque, no daba cuenta de las 70 denuncias que hay por día en la comisaría de la mujer. Y ninguna de las mujeres trabaja con ella tampoco, dijo. No, la verdad que... Sí, recordemos que está la línea Malva, que no me parece poco destacar, que es el número 108, atención a las víctimas de violencia de género, que no lo nombramos, generalmente es un teléfono que se desconoce por parte de la población, y es importante el dato, también tenerlo a mano. Bueno, y antes de irnos a la tanda, resaltar al accionar del bloque radical, que se cargó la temática al hombre, y bueno, buscó por lo menos que este jueves se vuelva a tratar en las diferentes comisiones. Veremos la semana próxima en qué deviene este accionar, que por otro lado indica una suerte de alianza con Libres del Sur, con la gente del FAFA. Veremos, vamos a la tanda, DJ. Y enseguida volvemos. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Porque la violencia es parte del sistema. Sumate a la cultura de la no violencia. Semana de la No Violencia 2012. Tejiendo puentes hacia una sociedad no violenta. Del 28 de septiembre al 6 de octubre, en diferentes escenarios de la ciudad. Festivales de música infantil, talleres, charlas, ceremonias, proyecciones, exposiciones de plástica y fotografía. Símbolo de la paz humano en Playa Varese. Más info. semananoviolencia.blogspot.com. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Te encanta hacer el amor. Tenés pareja, tenés amantes, tenés relaciones casuales. ¿Tenés preservativos? Los preservativos te permiten gozar de todo el sexo que quieras, y en el hospital te los dan gratis. Por adelante, por atrás o por la boca, si usas preservativos, el VIH-Sida no te toca. Tenés derecho a la información, tenés derecho a los preservativos. Un mensaje de AMARC Argentina. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea. 88.7. Si cada vez que un ciudadano decente se baja un CD, muere un artista. ¿Cuántos músicos entran a terapia intensiva cada vez que Coldplay? Cada vez que Coldplay. La que verdadera música. Sin antecedentes, dudas existenciales, de a montones. Esto archívenlo, guárdenlo, confidencienlo, anótenlo. All the time for my family, no? But my father, my mother, my brother, this is in Argentina, no? It's, for me it's difficult to start here and my family in Argentina, but this is my job, no? I like football. Yo... ¿Nunca le gusta el acting a usted, Antonio? Porque no te sale bien, no, te bueno. Sale medio pelotudo. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Me encanta, Antonio, me encanta! Es un genio. Si te estás levantando una mina, no podés tener esa carita que pones cuando bailás. Debe ser un problema que tendrás que trabajar con el coach. Matías. ¿Cuál es la carita? Cara de boludo. ¡No! Con lo de Antonio, quería saber... ¿Qué podía modificar? Porque me puso un 5. Yo no es que arrugué ni mucho menos, sino que para mí merece mucho respeto. Lo único que pedí es que la devolución fuera con respeto. Y cuando llegué a mi casa me parecía que no había sido para tanto. Y con la admiración que le tengo, la verdad que ojalá que me vuelva a decir pelotudo, porque yo vivo de esto y es de lo que yo trabajo. No. Yo sí tengo la obligación de desenmascarar a quien se maquilla para preguntar. Y sé perfectamente, porque lo escucho hace un año y fracción, qué tipo de consultas hace usted. Tengo todo el derecho del mundo de decir, mire, no me engaño, ¿entiende? No me dejo engañar por usted. Usted no es bien intencionado. Encuentra el momento oportuno para establecer una nueva grieta en la tranquilidad que necesita un equipo. Alrededor de todas las instituciones hay muchos que actúan de manera parecida a usted y que ejercen su oficio del modo en que usted lo ejerce. Que es legítimo. Bueno, ¿algo más? ¿En serio, te irías con Moria a vivir a Paraguay? Sí. ¿Dónde Moria? Sí, loco. ¿Ahí renunciás, Coco? ¿Ahí renunciás, entonces? ¿Para qué? ¿A comer naranja y a trabajar de obrero? Oh. ¿Usted y qué? ¿De chofer en Paraguay no le gusta? No, de asistente. Asistente. No, para manejar coche robado de Argentina. No escuché. ¿Qué pensás de Paraguay, Coco? Yo no estoy en contra de que alguien haya hecho un curso y le haya gustado y que lo diga, que se lo diga un amigo. El tema es cuando uno es comunicador y lo dice ante masivamente y no sabe de qué está hablando muchas veces. ¿Saben a quién están promocionando? ¿Estás hablando de Tinelli en este caso? De Tinelli y en tu caso también. ¿En mi caso también? Está bien, perfecto. Ahora, lo vuelvo a hacer y, Pablo, no necesito pedirte permiso a vos. No, si recomendás a alguien... Por lo menos tomate el trabajo de investigar a quién estás recomendando. Bueno, pero a ver, yo creo que te pido esto. Yo no recomendé al Rabbi Shankar, ¿eh? ¿No? Qué renovado se lo ve a Totti. Sí, es el único que hizo el curso, les contamos a la gente del arte de vivir. Soy otro, se los recomiendo. El resumen 2, empezando con el Apache Tevez, que ha evolucionado en su inglés. La verdad, debemos felicitar al profesor o profesora, que tutor que tenga el Apache allá en Manchester, porque ha evolucionado bastante. Pero igual podrían conseguirse los canales ingleses un traductor, ¿no? De última, para que no tenga que aprender inglés. Luego escuchamos la sinceridad de Antonio Gasalla con Matías Salé en el show del desperdicio humano. De Marcelo Tinelli, candidato ya vicepresidente, San Lorenzo, presidente de San Lorenzo en el día de hoy, en donde están las votaciones. En primer término, diciéndole que tenía cara de boludo, lo cual es muy real, por cierto. Y en segundo término, Matías agradeciendo ese latiguillo del señor Antonio Gasalla. Luego escuchamos a Marcelo Bielsa, indignado con un periodista, diciéndole: usted es malintencionado, usted donde encuentra una grieta quiere romper el equipo y haciendo una especie de salto de amor, de odio al amor, porque diciendo, estaba muy indignado hablando y después termina diciendo, ¿algo más? ¿Se les ofrece algo más? Luego escuchamos a Coco, el chofer de Moria Kazán, que parece que tiene un pedido de extradición ahora sí oficial para volver a Paraguay, y le consultaban si él trabajaría en Paraguay, y él dice que no, porque no quiere trabajar de obrero como un negro recogiendo naranjas. Y le preguntaron por qué, ¿no sería chofer allá en Paraguay? Y dice, no, ¿por qué? No voy a andar manejando los coches robados acá en Argentina ya. Un lindo preconcepto que seguramente muchos fachos tendrán sobre el país vecino de Paraguay. Finalizamos con Toti Pazman recomendando al Rabi, al Sri Ravi Shankar, que viene a dar sus clases de espiritualidad, meditación y respiración aquí a la Argentina, recibido casi como un héroe nacional por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Mauricio Macri, que también recuerdo recibió hace no muchos años al señor, al pastor Palau, le permitió cortar la 9 de julio para hacer una misa multitudinaria en medio de la 9 de julio, y después no deja de ser Tecnópolis, recatate Macri. Y él es el gurú de la farándula argentina en este momento, y esos eran los... Lo que acontecía ahí en el segundo resumen de Sin Antecedentes, a minutos de irnos, a minutos de las 7 de la tarde. La semana mediática. La semana mediática, totalmente. El entretenimiento. Tendremos ahí, no sé, el Valle del Caño, el entretiempo de San Lorenzo con Tinelli de vice. Sí, sí. De la mano de su hermano no reconocido, porque el presidente de San Lorenzo es casi 20 centímetros menos de Tinelli y es igualito. Igual otro presidente de San Lorenzo. Sí, sí. Ese, como bien dijiste vos, el hijo no reconocido de Marcelo Hugo Tinelli, que ahora está desempeñándose en el club de sus amores, sin tanto amor, me parece a mí, por parte de su familia, por lo menos. ¿Algo para agregar antes de irnos, señor Torres? No. Es fantástico que el arte de vivir, si sucede, conviene. Esa frase pelotuda. De si sucede conviene que tiene la gente de el arte de vivir, no, si sucede no conviene, no es que si te roban te conviene que te roben, no señor, no escuché la primera parte, así que aplaudan que me perdí. Si sucede conviene, no sé, una frase que tiene, estoy a menos de un brazo de distancia, ni cabrón, no sé por qué está indignado. Ravi Shankar, que ha llegado a la Argentina para dar su clase de meditación, de reflexión con el alma. Bueno, el espíritu. En la República Argentina, en la Carta Magna se aboga porque estaba permitida la libertad de empresa, toda empresa lícita. Pero esta no es una empresa lícita, porque todas las personas van ahí basadas en su, no sé, espiritualidad, ¿sabe? O su fe. Quintanilla. Si está Ari Paluch, presentó un libro. Si, no sé, tenemos a Claudia María Domínguez. Claudia María Domínguez está libre y ambulando por la vía pública. Rolón, no sé, que predica la psicología. Bueno, pero licenciado Rolón, por lo menos, se le puede decir licenciado porque obviamente tiene un título que lo... que lo avala. Y ¿cuándo vamos a traer a Rolón? Mal que empezó con unas charlas de parte del planeta, ahí que están siempre en el espacio Perfilo, por allá, por aquella zona, o en el Sheraton, ¿no? Zona Paqueta de la ciudad. Pero bueno. Sí, reconozco que el arte de vivir en Buenos Aires tiene distintos cursos que van de 300 pesos a 500 pesos, más o menos, para que aprendas a respirar, para que aprendas a vivir mejor. Y el pago lo puedes hacer por RapiPago con tarjeta de crédito. Y lo que te dice explícitamente es que ellos, esa tarifa la abones como una donación a la entidad. Así. Para no declararla. Claro. A FIP teléfono. Totalmente. Dice ponerla como donación. Una claro. Donación tarifada. Y te dan un ticket que dice no es válido como factura. Ahí seguro. Algo de eso ocurre bien ladri. Seguro. Pero bueno, no sé. No me amerita más opinión. Cada persona puede hacer lo que quiere con su dinero. Estamos en un sistema capitalista que necesitas algún gurú espiritual para que te diga que necesitas gastar esa plata en él y no en otra cosa. Pero bueno. Hey, Bill Gates. Y sí, George se murió, así que cuando ya nos queda mucho. Cuando ya estamos en la etapa de salud, le mandamos un saludo a Norma Morandini, a la ex Hotom también, que fue una de las que estaba puesta en las locuciones de aquellas charlas de espiritualidad junto con Mauricio Macri. Así sí. Que, bueno, está esa línea fundadora de un pensamiento más conservador que, sin embargo, necesita reivindicarse con la espiritualidad. Si sí, sucede, conviene. Mayor de edad a los 22, yo fui mayor de edad a los 21 y mi hijo mayor de edad a los 19. Daniel Fernández, ahí que no le hemos seguido la palabra hoy. Mi hijo fue mayor de edad a los 22, yo fui mayor de edad a los 21 y mi hijo mayor de edad a los 19. Si animaron a correr 3 años la mayoría de edad y dejarlos manejar su propio patrimonio, no van a estar capacitados a los 16 para pensar si es que tienen que elegir por tal o cual candidato para que le garantice. Pero Aníbal, a los 16 si se les da esa obligatoriedad, por ahí no estamos hablando de obligatoriedad, pero se les está reconociendo como sujeto de derecho a chicos de 16 años. Mayor de edad a los 22, yo fui mayor de edad esta, a los 21. Esta cuestión tampoco. Mi viejo fue mayor de edad a los 22. El gobierno régimen nos deja preguntar. Queremos preguntar. Mi hijo mayor de edad a los 21. ¿Dónde está? Le agradecemos que haya llamado a la 7887 al 471-4805, pero deja preguntar. Sí, sí. Queremos preguntar. Un régimen, una dictadura. Yo creo que esta semana hacemos una suerte de balance y conclusión. Yo siempre digo, no sé, la opción es el FAP. Pero después digo, no, hasta eso es gorila. Me asustó, pensé que iba a decir FASO. Pero esta semana digo, escuchándolo las columnas de Matas, viendo la Montenegro, sí, a Majul y a otro panelista de TN, digo, lo bien que le hacen esos periodistas al régimen. Ya somos Cuba, no podemos salir del país. No me dejan salir del país, no me dejan hacer compras en el exterior. 15% AFIP. Por favor, ¿cómo es esto? Encima que después me lo devuelven ese 15%. Yo no quiero que me lo devuelvan. Yo creo que se lo queden, así puedo decir que son unos hijos de puta. Si no, no sirve el insulto. La persona que tiene poder adquisitivo y que lo pueden abonar a este 15% de aumento, igual se quejan y obvian esa parte, que después se los va a devolver en lo que supuestamente se estima que hacen, que es pagar ganancias. Porque tienen un ingreso que así lo establece. Pero yo no pago ganas, me van a sacar igual el 15%, devuelvan melón. Devuelvan, como dice Jacobo sí. Ahí en el audio, resumen 2. Devuelvan melón. Confidencia en lón. Ya estamos en temporada de melones, nos puede mandar un par de melones, pero bueno. Le mandamos un saludo también al señor Canaletti, que usted a quién es. Es el uno de los máximos fantasmas. Es uno de los más máximos fantasmas de TN. Ah, sí. Uno de los más tremendistas columnistas de Todo Noticias. Que no sé, es todo negativo, le cae más que bien. ¿Es de policiales, de Canaletti? El señor de judiciales policiales. Todo el drama está cargo de él. Imaginemos a ver si somos un recorte. Mis abuelos le dicen el de la voz trágica. Nunca mejor puesto. Creo que podemos hacer un escalón por debajo. Está Jorge Pizarro, que por lo menos uno se ríe con Jorge Pizarro. Sí. Uno entiende que le hace una presentación mediática nada más. Pero lo de Canaletti es tremendista. Yo no sé cómo no se va a dar una úlcera o no sé. Debe tener una bronca, una ira contenida. Pero bueno. Y el cambio de línea editorial del señor del Gato Silvestre también es... El malo no era el gato, el malo era... Sí, señor. El malo era el Bonelli. No sé si alguien ve la cadena nacional con Venecia, pero mira, el gobierno nacional tiene un Bonelli. Sí, no se escuchaba ese día viejo, ¿verdad? ¿Aquí? Hablaba así, el señor. No, desde Venecia, desde la Bienal de Venecia. Bueno, nos vamos. ¿Está bien? Normal. No, te noto como nervioso. Estoy bien. ¿Vos cómo te fue? ¿Bien hoy? A mí me fue bien. A vos te noto un poco nervioso. ¿Te pasa algo? Estás como rarito, tal vez te estuviste drogando con algo, Qué ¿estás grande. Fumando otra cosa? ¿Estás tomando cocaína? No. Decime porque me recalié. ¡Te juro que no! ¡Me estoy calentando! Y sí, otra vez el perro me pegó mal. Volvió el señor Diego Capusotto los lunes a las 22:30, si lo quieren ver, por la televisión pública. Todos saben cuál es, así que no me amerita más presentación. Señores, mando saludos a Sofía, a Elsa, a Florencia, a mi abuela Silvia. Y a mi tía, que hoy hizo un cumpleaños, tuvo un cumpleaños de su primer nieto aquí cerca de la emisora. Y comí, ¿cómo le? Panza llena, corazón contento, le dicen. Así que sí, más contento que nunca. Bueno, no nos vamos sin obviar el saludo, aplauso de pie a quien le cortó el pelo al DJ Quintanilla. Es la estrella de la semana. Le vamos a pedir una foto para escracharlo públicamente a quien lo ajustició. No hay foto del momento de la justicia. Yo ajusticio directamente. Ya veo una suerte de mix entre un Leo Ferro, un Lautaro Acosta, no sé. Abril Sosa, capaz también. Hay un corte encima bien cool, bien. Un corte que en peluquería no baja de los 300 pesos, seguramente. No, seguramente. Así que bueno, esto fue Sin Antecedentes. Señor, los escuchamos. Segunda temporada en la 88.7 comunitaria. Nos escuchamos la semana que viene, señores. Muchas gracias por escucharnos. Hemos actualizado el blog de Sin Antecedentes. Están los saludos ahí. Yo no puedo entrar. Estarás tipeando mal, se le rota alguna tecla. Sin Antecedentes Radio. .blogspot.com. Y si usted no se ha comunicado porque le da vergüenza salir al aire, puede mandar un mail a sinantecedentesradio@gmail.com. Yo tengo gente que quiere salir al aire, pero ante nuestra negativa no llevamos. Y si es un tanto más careta y usa Facebook, puede buscarnos en la página de Facebook, que yo no sé bien cuál es la URL. Pero busquen Sin Antecedentes. Vamos a aparecer. Y también Twitter, síganlo a Claudio Torres, Claudio, síganme a mí en HMDQ. Y síganlo a Quintanilla, @QuintaJM. Y sí, también la radio de la azotea. También. Que no me acuerdo cómo está actualmente en seguidores, pero también va por subir el número. No, dígalo al micrófono, señor, porque ya nos hemos desconectado. Ya descargamos los micrófonos, ahora escuchamos al DJ Quintanilla. Sí. Pero bueno, eso sí, fue una linda tarde. Calurosa. Una tarde de radio. Una buena bienvenida a septiembre, señores. Esperamos que el clima nos acompañe y no nos mate este mes aquí en la radio de La Azotea. Chau, chau, chau. Hasta la semana que viene, adiós. En 1970 y 77 fui concesionario del Hotel Provincial de